Norma Técnica Peruana ISO 14001-2015, Sistemas de Gestión Ambiental, Requisitos con Orientación para su Uso, página 20. 742. Comunicación interna. La organización debe a. comunicar internamente la información pertinente al sistema de gestión ambiental entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluidos los cambios al sistema de gestión ambiental según corresponda. B. Asegurarse de que sus procesos de comunicación posibiliten que las personas que trabajen bajo el control de la organización contribuyan a la mejora continua. 743. Comunicación externa. La organización debe comunicar externamente información pertinente al sistema de gestión ambiental según se establezca en sus procesos de comunicación y como lo exijan los requisitos legales y otros requisitos. 7.5. Información documentada. 7.5.1. Generalidades. El sistema de gestión ambiental de la organización debe incluir a. la información documentada exigida en esta norma técnica peruana. B. la información documentada que la organización ha determinado que es necesaria para la eficacia del sistema de gestión ambiental. Página 21. Nota. El alcance de la información documentada para un sistema de gestión ambiental puede ser diferente de una organización a otra debido a el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios, la necesidad de demostrar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos, la complejidad de los procesos y sus interacciones, y la competencia de las personas que trabajan bajo el control de la organización. 752. Creación y actualización. Cuando se crea y actualiza información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado. A. La identificación y descripción, por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia. B. El formato, por ejemplo, idioma, versión de software, gráficos y medios de soporte, por ejemplo, papel, medio electrónico. C. La revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y a la adecuación. 753. Control de la información documentada. La información documentada exigida por el sistema de gestión ambiental y por esta norma técnica peruana se debe controlar para asegurarse de que a. esté disponible y sea adecuada para su uso donde y cuando se necesite. B. esté protegida adecuadamente, por ejemplo, contra pérdida de confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad. Página 22. Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según sea aplicable. Distribución, acceso, recuperación y uso. Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad. Control de cambios, por ejemplo, control de versiones. Retención y disposición. La información documentada de origen externo que la organización ha determinado que es necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión ambiental se debe identificar y controlar según sea apropiado. Nota: el acceso puede implicar una decisión concerniente al permiso solamente para consultar la información documentada o al permiso y la autoridad para consultar y modificar la información documentada. 8. Operación. 8.1. Planificación y control operacional. La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión ambiental y para implementar las acciones determinadas en los apartados 6.1 y 6.2 mediante el establecimiento de criterios de operación para los procesos, la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de operación. Nota: los controles pueden incluir controles y procedimientos de ingeniería. Los controles se pueden implementar siguiendo una jerarquía, por ejemplo, de eliminación, de sustitución administrativa, y se pueden usar solos o combinados. Página 23. La organización debe controlar los cambios planificados y examinar la consecuencia de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los efectos adversos cuando sea necesario. La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados o que se tenga influencia sobre ellos. Dentro del sistema de gestión ambiental se debe definir el tipo y grado de control o influencia que se va a aplicar a estos procesos. En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, la organización debe a. establecer los controles según corresponda para asegurar que sus requisitos ambientales sean abordados en el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio, considerando cada etapa de su ciclo de vida. B. Determinar sus requisitos ambientales para la compra de productos y servicios según corresponda. C. Comunicar sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos, incluidos los contratistas. D. Considerar la necesidad de suministrar información acerca de los impactos ambientales potenciales significativos asociados con el transporte o la entrega, el uso, el tratamiento al finalizar la vida y la disposición final de sus productos o servicios. La organización debe mantener la información documentada necesaria para tener la confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado. 8.2. Preparación y respuesta ante emergencias. La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas en 6.1.1. La organización debe a. prepararse para responder mediante la planificación de acciones para prevenir y mitigar los impactos ambientales adversos por situaciones de emergencia, página 24. B. Responder a situaciones de emergencia reales. C. Emprender acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia ambiental, apropiadas a la magnitud de la emergencia o accidente y al impacto ambiental potencial. D. Poner a prueba periódicamente el procedimiento cuando sea posible. E. Revisar y actualizar periódicamente los procesos y la respuesta planificada, en particular después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o que se hayan realizado pruebas. F. Proporcionar información y formación pertinentes con relación a la preparación y respuesta ante emergencias según corresponda a las partes interesadas pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control. La organización debe mantener la información documentada necesaria para tener confianza en que los procesos se llevan a cabo de la manera planificada. 9. Evaluación del desempeño. 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.1. Generalidades. La organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempeño ambiental. La organización debe determinar a qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir. B. Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación según aplicable para asegurar resultados válidos. C. Los criterios contra los cuales la organización evaluará su desempeño ambiental y los indicadores apropiados. Página 25. D. Cuando se deban llevar a cabo el seguimiento y la medición. E. Cuando se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. La organización debe asegurarse de que se usan y mantienen equipos de seguimiento y medición calibrados o verificados según corresponda. La organización debe evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestión ambiental. La organización debe comunicar externa e internamente la información pertinente a su desempeño ambiental, según esté indicado, identificado en sus procesos de comunicación y como se exija en sus requisitos legales y otros requisitos. La organización debe retener la información documentada apropiada como evidencia de los resultados de seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación. 9.1.2. Evaluación del cumplimiento. La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos. La organización debe a. determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento. B. Evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fueran necesarias. C. Mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento. Página 26. La organización debe retener información documentada como evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento. 9.2. Auditoría interna. 9.2.1. Generalidades. La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión ambiental A. cumple 1. los propios requisitos de la organización para su sistema de gestión ambiental. 2. los requisitos de esta norma técnica peruana. B. está implementado y se mantiene eficazmente. 9.2.2. Programa de auditoría interna. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría interna que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes de auditorías internas. Cuando se establezca el programa de auditoría interna, la organización debe tener en cuenta la importancia ambiental de los procesos involucrados, los cambios que afectan la organización y los resultados de las auditorías previas. La organización debe a) definir los criterios de auditoría y el alcance para cada auditoría, b) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. Página 27. C. Asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente. La organización debe retener información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de esta. 9.3. Revisión por la dirección. La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización a intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión por la dirección debe incluir consideraciones sobre a) el estado de las acciones desde revisiones por la dirección previas, b) los cambios en 1) las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental, 2) las necesidades y expectativas de las partes involucradas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos, 3) sus aspectos ambientales significativos, 4) los riesgos y oportunidades, c) el grado en el cual se han cumplido los objetivos ambientales, d) la información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluidas las tendencias relativas a 1) no conformidades y acciones correctivas, 2) resultados de seguimientos y mediciones, 3) cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, 4) resultados de la auditoría. Página 28. E) adecuación de los recursos, f) las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las quejas, e) las oportunidades de mejora continua. Los elementos de salida de la revisión por la dirección deben incluir las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión ambiental, las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua, las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión ambiental, incluidas los recursos, las acciones necesarias cuando no se hayan cumplido los objetivos ambientales, las oportunidades de promover la integración del sistema de gestión ambiental a otros procesos de negocio si fuera necesario, cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización. La organización debe retener información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección. 10. Mejora. 10.1. Generalidades. La organización debe determinar las oportunidades de mejora, véanse 9.1, 9.2 y 9.3, e implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión ambiental. Página 29, 10.2, no conformidades y acciones correctivas. Cuando ocurra una no conformidad, la organización debe a) reaccionar ante la no conformidad y según sea aplicable. 1) tomar acciones para controlarla y corregirla. 2) hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos ambientales adversos. B) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir en ese mismo lugar o en otro diferente, mediante 1) la revisión de la no conformidad, 2) la determinación de las causas de la no conformidad, 3) la determinación de si existen no conformidades similares o que potencialmente pudieran ocurrir, c) implementar cualquier acción necesaria, d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada, y e) si es necesario, hacer cambios al sistema de gestión ambiental. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a la importancia de los efectos de las no conformidades encontradas, incluidos los impactos ambientales. La organización debe retener información documentada como evidencia de d) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción posterior tomada, y e) los resultados de cualquier acción correctiva. Página 30. 10.3. Mejora continua. La organización debe mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental. Página 31.